La creación artística se hace con sonidos, con colores, con formas, con movimientos. Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. La semana pasada estuvo Julia hablando y contándonos y compartiendo con todos este libro llamado Leonora. Que hace, es casi, nos contaba Julia, una biografía de la artista llamada Leonora Carrington, que incursionó en el surrealismo, no solamente en las artes plásticas, sino también en la escritura. Con lo cual se me ocurrió compartir también con ustedes hoy algunos conceptos, algunas líneas sobre qué fue o qué es el surrealismo, ¿no? Y encontré una definición que me pareció como muy, muy acertada, o una descripción más que una definición, que me parece muy acertada y al mismo tiempo muy dura y muy importante. Dice así: el surrealismo no es fantasía gratuita, es un programa estructurado para abrir puertas ocultas. No es una caricia, es una cuchillada que dejó una cicatriz profunda en el rostro del arte. Vaya, vaya descripción de lo que es este movimiento artístico, porque de eso se trató. Un movimiento artístico, es decir, que engloba a distintas manifestaciones del arte, no solamente las artes plásticas, la literatura, la música, la escultura. Surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del inconsciente, ¿sí? Dalí, uno de sus representantes quizás más, más renombrados, por lo menos en las artes plásticas, aportó al surrealismo el llamado por él método paranoico-crítico, que consiste en la mezcla de imágenes creadas al azar con otras que le son obsesivas, en este caso a Dalí. La palabra surrealismo, que quiere decir, como no es difícil pensarlo, es sobre el realismo, ¿no? El prefijo sur en francés es sobre el realismo, por encima de el realismo. Claro. La empleó Apollinaire por primera vez en 1917. Ubiquémonos en aquellos años en Europa, ¿no? El surrealismo, dijimos, que es un movimiento que surgió en Francia a partir del dadaísmo. El dadaísmo es otro movimiento artístico que fue creado con el fin de revolucionar todas las artes, ¿no? Surgió también para esa época, en 1916, en un cabaret llamado Voltaire en Zurich, Suiza. Y se caracterizó por rebelarse en contra de todas las convenciones literarias y especialmente las artísticas, digamos, en general. Se burlaba del artista burgués, se burlaba del arte burgués. La actividad se extiende a una gran variedad de manifestaciones del arte, desde la poesía, la escultura, pasando también por la pintura y por la música. Cuestionaban y retaban el canon literario y artístico del momento, y el dadaísmo, digamos, que crea una especie de antiarte, ¿no? De antiarte moderno, y también lo podemos pensar como una provocación abierta a todo el orden establecido en la época. En el año el surrealismo que se basó, dijimos, o surgió a partir de este otro movimiento artístico que fue el dadaísmo, en la década de los años 20 surgió alrededor de la personalidad del poeta André Breton. En el año 24, Breton escribe el primer manifiesto surrealista y en él incluye, por ejemplo, lo siguiente, y esto está copiado textualmente. Voy a definirlo de una vez para siempre. Ajá. Dice, surrealismo, dos puntos, sustantivo masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Escuchemos lo que acabamos de leer, ¿no? Ajeno a toda preocupación estética. Lo de moral creo que no me hace ningún ruido, pero sí esto de que es ajeno a toda preocupación estética. Claro. Surgió, por lo tanto, como un movimiento poético. André Breton era un poeta en el que la pintura y la escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía. La pintura y la escultura. En una obra de Breton en 1928 que se llama El surrealismo y la pintura, Breton expone la psicología surrealista. ¿Sí? El inconsciente, dice, es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad, sino que forma un todo con ella. Ya en esto poco que hemos hablado sobre el surrealismo, la palabra inconsciente apareció varias veces, sí, en realidad. Sí, claro, claro. Porque creo que es bastante sabido, por lo menos conocido en ciertos ámbitos, que el surrealismo tuvo una influencia muy muy notoria y muy significativa de la teoría y de la práctica psicoanalítica del momento. Sí, claro. Freud estaba en la cúspide de su teoría y de sus investigaciones en aquel entonces, ¿no? Alguna vez hemos hablado que el psicoanálisis como tal se considera su nacimiento, el surgimiento del psicoanálisis como tal a partir de 1900, cuando Freud publica nada menos que la interpretación de los sueños. El surrealismo tiene mucho onírico, se basa en lo onírico, claro, claro, y en la construcción de los sueños y en la elaboración de los sueños. En este texto que se llama entonces de 1928, que se llama El surrealismo y la pintura, de Breton, él expone la psicología surrealista y dice esto, que el inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad. Es decir, la realidad no va a ser nunca objetiva, ¿sí? Claro, claro. Sino que el ser humano forma un todo con la realidad, ¿sí? El arte en esa esfera no es una representación de la realidad, porque no es objetiva la realidad, sino una comunicación vital directa del individuo con el todo. Mirá, el surrealismo entonces propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre. Exactamente, es, podríamos decir, la regla fundamental de la técnica psicoanalítica, ¿no? La asociación libre. Claro. Sin la intromisión censora de la conciencia. Términos que censora. Son claramente copiados de Freud. Claro, claro. ¿Sí? De ahí que elige como método el automatismo, el surrealismo, ¿no? Método para la producción de su arte o de su obra, recogiendo en buena medida el testigo de las prácticas. Esta es una palabra rara, a ver, que dice así, mediúmnicas, viene de medium, medium, ¿sí? Claro. Recoge entonces en buena medida estas prácticas de mediums espiritistas, aunque cambia radicalmente su interpretación, no la interpretación de los o de las mediums espiritistas. Lo que habla a través del medium no son los espíritus, sino el inconsciente. Claro, claro. No, te estaba hablando con el, sino con señas, el inconsciente. Con el, estamos en algo surrealista con el operador. Ah, le da una seña, él me entiende otra. Crear. Ella me hace una cosa, yo le entiendo otra. Con esto vamos terminando, así no nos ponemos más nerviosos. No, estamos bien, estamos bien. Crearon un concepto estos surrealistas, sí, con Breton a la cabeza. Uh-huh. Crearon un concepto que es el cadáver exquisito. Ah, este, claro, es el concepto. Claro. En el cual varios, esto yo lo he visto implementado no hace mucho en una exposición de arte, uh-huh, en el cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura, uh-huh, o de un texto, sí, ¿sí?, sin ver lo que el anterior había hecho, pasándose el papel doblado. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, que un artista hace una parte, dibuja lo, uh-huh, que él considera producto de su asociación libre y de su automatismo, dibuja algo o produce, ajá, algo, dobla el papel y se lo da a otro, sí, artista, y ese otro artista lo completa. Las criaturas, ah, claro, termina saliendo cualquier cosa. Claro, o lo no, que resulta, llamémoslo criaturas, claro, resultantes, uh-huh, dicen que parecen haber servido de inspiración, ajá, para Joan Miró, un artista surrealista por excelencia, catalán. Uh-huh. Para Breton, Miró fue el más surrealista de todos. Una cosa muy parecida que escuché es que en otro programa de radio decían a los oyentes, a una determinada cantidad de oyentes, que escribieran 5 palabras, una oración, uh-huh, con un sentido para esa persona. Después, sí, la juntaban. Ah, bueno, sí. Bueno, es algo parecido. Bueno, hay un juego también, Oscar, que, uh-huh, uno empieza con una palabra. Vos empezás de célula, por ejemplo. Hola. ¿Cuál? Hola. Hola. Llegó. Ajá. ¿Sí, llegó Lucía? No, las dos tenés que decir. Hola, llegó. Hola, llegó Lucía. Ah, bueno, ese sí, yo sé. Hola, llegó ese... Lucía, pero... Claro, pero estábamos... Hola, no, llegó Lucía, sola, pero... Ah. Claro, bueno, lo estoy haciendo mentalmente. Hola, Lucía llegó, pero a pesar, bueno, sí, se entiende. Es como un teléfono descompuesto, creo que se llamaba eso. Es completar la frase. Sí, el teléfono descompuesto es cuando uno se pasa por el oído la palabra. Ah, se lo dice despacito, claro. Claro, entonces, claro, se va descomponiendo, claro, el mensaje de una manera impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, para Breton, uh-huh, este concepto del cadáver exquisito quizás fue una de las fuentes de inspiración de Miró, y para, uh-huh, Breton, Miró fue el más surrealista, claro, de todos los artistas, claro, plásticos. Durante unas sesiones, y esto es lo último, ¿sí? Uh-huh. Durante unas sesiones febriles, porque yo me los imagino, ¿no? Que saldría humo de las cabezas. Durante unas sesiones febriles de este automatismo, uh-huh, que ellos proclamaban, Breton y un otro colega llamado Supo escriben los campos magnéticos, ¿sí? Uh-huh. La primera muestra de las posibilidades de la escritura automática. Esta, mirá, escritura automática, sí, que era que surja lo que lo surja, que surja, ¿sí? Y publican los campos magnéticos en 1921. Te voy a leer una única oración. Dale, cerramos con eso. Y cerramos con esto. Mi mujer, con lengua de hostia apuñalada, uh-huh, con lengua de hostia apuñalada, con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos.